una película re para mirar en familia y la pueden encontrar en Netflix. Muy bien, está también Laura, la psicóloga. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes a la audiencia. Bien. ¿Y hoy qué le pasa a Adelita? Adelita va a enseñarnos cómo manejarse como peatón. Perfecto. Atención que Adelita se baja del auto, entonces. Bueno, también vamos a escuchar, porque no nos acompaña hoy, a Julio Lloret, el profe de historia que ha salido de viaje, un tema de aviación, de los que él suele practicar. Y bueno, vamos a escuchar también la columna de Julio. Laura, si nos quieren llamar, contactarse con nosotros, ¿a qué número lo pueden hacer? Nuestro WhatsApp es 1164-007047. Y si no, tenés nuestra fanpage, Caminante. Dale me gusta y seguí todas las novedades del programa. Bien, otra vez el número, el WhatsApp. 1164-007047. Bueno, ahí a ese número para mandarnos tu opinión y también para participar de la consigna. ¿Cómo te proteges del calor? Esta ha sido una semana de mucho sol, sin nada de lluvia y con altas temperaturas. ¿Qué usas? ¿Protector? ¿Aloe vera? ¿Sombrero? ¿Gorro? ¿Vas por la sombra? ¿No usas nada? ¿Qué es lo que usás para protegerte? La consigna de hoy. Seguimos en Caminante y es el momento de contar qué nos pasó esta semana en la calle o con la calle. Karen, ¿cómo te fue a vos? Bueno, o sea, en la calle todo bien, pero justamente hablando de este tema del calor, me di cuenta que extraño el frío. Porque, suele ocurrir eso, cuando sí. Tenemos frío, bueno. Es que, bueno, mi estación favorita es el otoño, así que no puedo esperar a que llegue el otoño porque básicamente salgo a la calle y ya, no sé, caminando hasta la parada en el bondi ya estoy toda transpirada, odio la humedad, no me gusta el calor, ya me harto un poco el sol. Así que me di cuenta de eso, que espero con ansias el otoño. Laura, ¿qué te pasó vos? Y tiene un poco de relación con eso y la odisea de salir en los días de calor y de virus. De virus, sí. Claro, uno se prepara para salir, ¿no es cierto? Primero, el off, por aquí, por allá, por el verde, el rojo, el amarillo, el celeste. El alcohol en gel en la cartera. El protector solar para cuidarte del sol. Si vas a salir y hace mucho sol, un sombrerito, un gorrito, o mirar por qué zona ir. Y tanto preparativo para salir, tanto que cuando salís a la calle y llegás a la parada de colectivo ya estás cansada, tenés ganas de estar de vuelta. Sí. Un tema, ¿no es cierto? Les cuento mi historia. Esta semana me encontré en la calle a muy pocos metros, a 100 metros del Museo del Transporte, con un colchón abandonado. Hay mucha gente que saca los colchones que ya no les sirven para desecharlo, para dárselo a algún carrito que pase por ahí, ¿no es cierto? Especialmente en el Gran Buenos Aires. Ahora, me parece una idea poco sabia, de mal gusto y como una especie de afrenta al pobre. ¿Por qué? Porque el colchón que queda en la calle, ¿quién es el primero que lo viene a revisar? Los perros. Los perros hacen sus necesidades ahí y ya quedan marcados. Y si llueve, ni hablemos, ¿no? Es un colchón que ya no sirve. O sea, de entrada estaba viejo, pero con la humedad que le puede dejar un perro o la lluvia, se torna imposible de utilizar. Así que, bueno, me encontré con eso, me llamó la atención, me indigna, me molesta, porque más que ayudar, es algo que hacemos, que hacen algunas personas, que es liberarse de aquello que no les sirve más. Auspicio Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural, 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-59-71-13-59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. El Agente y la Villa. Un espacio para educar a la gente. Un sueño de radioteatro y una gota de humor en la voz de Laura Espiñeira y David Kohler. ¿Qué hace así? ¿Así cómo? caminando. ¿Cómo va a ser? No puedo caminar. Yo soy caminante. Bueno, yo diría que sí. Diría también que es peatona. Pero habitualmente anda en auto usted. Soy las dos cosas, pero no voy a discutir. Todos en algún momento del día somos peatones. Aparte hoy se vino buenita, Adela. Siempre soy buena. Usted quizá no se dio cuenta. Sí, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Ahora, ¿por qué anda a pie? ¿Usted es oficial o inspector de la bonaerense, Benavides? ¿Amigos, podríamos decir? No, los amigos no hacen tantas preguntas. Se aceptan como vienen. Igual le digo, me tiene intrigado, ¿eh? Y ahora que la veo así, con todo respeto, ¿eh? Parece 3 o 4 años menos. ¡Epa! Muchas gracias, todo un caballero. ¿Cómo sabe mi edad, Benavides? Bueno, mire, los documentos no mienten y yo se los he pedido ya en otras oportunidades. Ah, cierto, cierto. Simplemente salí a caminar, ni más ni menos. Es muy bueno, ¿eh? Conserva la línea, baja el colesterol, estabiliza la presión. Para su edad, digamos que un 12-8 estaría bien. ¿Somos médicos ahora? Pero usted sabe cómo es acá, ¿no? Sí, somos todos grandes opinators. Ahora, permítame decirle algo como policía de tránsito. A ver, ¿qué librito se trajo hoy, Benavides? No. Usted como peatona o como caminante debe estar muy atenta. Obvio, sí. ¿Sabía que más de un 30% de las víctimas en accidentes de tránsito son peatones? No me diga. Se lo digo. Por eso tiene que andar muy concentrada cuando camina por la calle. Ah, sí. Si usted lo dice. Y otra cosa. Cruce siempre por la senda peatonal y nunca a mitad de cuadro. ¿Algo más? Bueno, medio de cebolla. No. Camine sin mirar el celular. Muy buen consejo. Se podría dar un porrazo, adelante. Lo dejo, Benavides. Sigo con mi gym y sigo en búsqueda de la línea perdida. Pero si usted está muy bien, señora. No me diga señora, por favor. Disculpe, jovencita. Vaya con Dios, Adelita. Las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Las cosas.

Conocido oficialmente como Viejo Expreso Patagónico, es el nombre coloquial dado a la línea de ferrocarril que une las provincias de Río Negro y Chubut de la Patagonia Argentina. Trocha quiere decir ancho de vía. Planeado como parte de una red ferroviaria más amplia que uniría gran parte del sur argentino, el Viejo Expreso pertenece administrativamente a la traza del ferrocarril General Roca, que nace en la estación Constitución. Con los años, la línea se ha convertido en un atractivo turístico a raíz de su trocha económica de 750 milímetros y las locomotoras a vapor que recorren los 400 kilómetros que hay entre las localidades de Ingeniero Jacobacci y Esquel. En 1998 fue declarado Monumento Histórico Nacional. El tren se hizo famoso a escala internacional a partir de 1978, gracias a la novela El viejo expreso de la Patagonia, de Paul Theroux, en inglés The Old Patagonian Express. Es uno de los ferrocarriles en funcionamiento más australes del mundo, solo superado por los ferrocarriles, también argentinos, de Río Turbio y el más austral de todos, el tren del fin del mundo. La línea circula actualmente entre dos tramos. El más visitado corre entre Esquel y Nehuel Pam. El otro circula entre El Maitén y Desvío Tomás. Ocasionalmente se puede contratar el recorrido completo entre Esquel y El Maitén. La provincia de Río Negro, que no utiliza ramal desde mediados de los años 90, está analizando su reutilización. De todas formas, durante estos años se han realizado algunos viajes completos, así como excursiones programadas desde el extranjero. El clima árido en la zona hace que la vía no presente obstrucciones serias aun cuando pasen varios meses sin tráfico. Con el objetivo de rehabilitar la línea en toda su longitud, entre Ingeniero Jacobacci y Esquel, se realizaron diversos planes, aunque no se han avanzado en estos proyectos. Desde 2011, los talleres de Ingeniero Jacobacci restauraron dos locomotoras de la Trochita. Para realizar esta tarea y a falta de personal capacitado, se contrató a la empresa G&G Metalmecánica. Desde entonces, corrieron algunos charters turísticos específicos. Carlos Camet, el mecánico coordinador del área, hace mantenimiento de las locomotoras y reparaciones en la línea. Su trabajo es mantener las locomotoras originales de 1922, hace casi un siglo, y se está haciendo, evidentemente, cada vez más difícil. La falta de repuestos y de experiencia y la distancia entre su base en el Maitén y la concurrida estación de Esquel deriva en frecuentes cortes en el servicio. Desde 2011, los talleres de Ingeniero Jacobacci restauraron dos locomotoras de la Trochita. En 2011, una fuerte tormenta en el paraje conocido como la Vuelta del Huevo, por su forma ovoide, provocó el momentáneo cese de servicios, hasta que la locomotora fue reparada artesanalmente. Para julio de 2011, los problemas estaban resueltos. En febrero de 2012, los gobernadores de Chubut y de Río Negro firmaron un acuerdo para la reactivación del ramal completo. Más o menos en 2014 se reanudaron las tareas. El resultado, dos locomotoras en servicio, una más en reparación y todos los coches restaurados para ofrecer servicio. y en 2018 se realizó la reactivación del servicio turístico semanal Ingeniero Jacobacci Ojo de Agua. Evidentemente, el viejo expreso patagónico es un recorrido que todos nosotros debemos hacer alguna vez en nuestra vida. Seguimos en Caminante y en esta tarde de sábado nos acompañan Marcos Palazzo y Marcelo Panero. Son amigos entre ellos y además y fundamentalmente motociclistas, motoviajeros. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación a toda la gente de Caminante. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Marcos, bienvenido y espero que estés cómodo y contento con nosotros. Sí, cómo no, David. Gracias por esta invitación y también por participar con tu audiencia. Marcos, ustedes son motoviajeros. ¿Por dónde han estado con la moto? ¿Por qué países? ¿Por qué regiones? Bueno, estuvimos por Patagonia, Argentina, chilena, desierto de Atacama, en el norte de Chile, Perú. La selva peruana del Amazonas, Ecuador y el último tramo, todo Colombia. Ajá. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto, que sos viajero en la moto? Bueno, en realidad motociclista hace 3 años, porque me invitaron a un viaje en motos y entonces, como no sabía andar, compré una moto. Aprendí. Así nomás. Una curva de aprendizaje. Te invitaron y te compraste una moto. Sí. Entonces era un amigo que siempre venía a andar en moto desde Nueva Zelanda. Me invitó a ir a su país y entonces, bueno, había que aprender. Claro. ¿Y qué moto te compraste? Me compré una Bajaj, que es una moto india. Es una moto muy económica y muy, muy buena. 180 de cilindrada y después al año siguiente una 200 y con esas emprendimos un viaje a hacer un trabajo en Bariloche, en el INVAP, un hospital de medicina nuclear, y dijimos, bueno, en lugar de ir en avión vamos en moto con uno de los chicos. Así que te fuiste en moto hasta Bariloche. Sí. Marcelo, en tu caso, ¿cómo fue que te iniciaste con esto de la moto o de ser un moto viajero? Bueno, yo tengo 54 años y como todo adolescente en esa época, a los 17, tuve mi primer moto. Bueno, las vueltas de la vida hace que cuando uno ya madura, se casa, empieza a tener hijos, las deja de lado. Ya crié a mis hijos, volví a la moto. Ajá. ¿Cuánto hace que volviste? Y 3 años, 4 años. Ajá. Sí, nunca las dejé, pero bueno, volví a la moto soñada, a la moto que siempre soñé. Bueno, es una moto de alta cilindrada, 1200, y ahí me empecé a relacionar con pares de cualquier marca, sobre todo de esta, una marca japonesa, y ahí empecé como a hacer grupos. Y en esos grupos se dan muchas salidas hacia tal lugar y te invitan, y bueno, en la que uno puede se suma y empieza a hacer ruta, que es una forma totalmente distinta de vivir la moto. ¿Por qué es distinta? Porque acá uno la utiliza como medio de transporte. Vas de un lado para otro, te más práctico, menos peaje, menos estacionamiento, a lo mejor más agilidad, llegas. En ruta vivís otra cosa. Por empezar, ya empezás a ser vos de otra manera. Tenés muchas horas de ruta donde estás atento al tránsito, al camino, pero también tenés mucho tiempo para pensar. Entonces, yo por ejemplo en la calco que ahora les voy a regalar, tengo una frase que dice que cuanto más lejos voy, más me encuentro conmigo mismo. Muchas veces hay un chiste en la comunidad así motera que dicen que dentro del casco uno se encuentra consigo mismo para hablar sobre sí. ¿Dónde fue lo más lejos que llegaste en la moto? Cartagena de Indias. Cartagena de Indias. Eso es Colombia. Colombia. Norte de ¿Hiciste Colombia. Algún cálculo alguna vez de cuántos kilómetros recorriste en moto? Es improbable saberlo. Parte de esos viajes, cuando uno tiene tanto para pensar, lo razona. En este último viaje hicimos 4.750 kilómetros, pero en total debo tener manejado y arriba los 30 y 40.000 kilómetros más o menos. 40.000 kilómetros. Sí. Y en tu caso, Marcos, ¿qué te pasa con la moto? Porque vos sos nuevo con esto, relativamente nuevo, ¿no? No es que empezaste en la adolescencia. ¿Qué sensaciones, qué experiencia te generó viajar tantos kilómetros en moto? Bueno, fundamentalmente conocer gente distinta, otras culturas, otras espiritualidades. Cuando vos te encontrás con gente, en la selva peruana, que cantan, no tienen electrónica, no tienen televisión, no tienen, por ahí tienen una radio, no tienen internet, y viven de una manera felices. Llegar a esos lugares donde prácticamente no puedes llegar de otra manera que en moto, porque no hay servicios de turismo, no hay pistas de aterrizaje. Por ahí lo más cerca que tenés de una pista es de aviones es 1.200 kilómetros. Entonces, descubrir la gente, distintas realidades también. A veces nosotros en Argentina nos creemos el centro de, si no del mundo, por lo menos de Latinoamérica, y descubrir en lugares como debaten otros pares nuestros, debaten realidades que nosotros las estamos tocando, como por ejemplo aborto, o la despenalización, por ejemplo en este caso en Colombia, que están debatiendo muy muy fuerte, y con qué altura, con qué respeto, con qué dinámica lo hacen. Bueno, todo eso uno lo puede experimentar subiéndose a las dos ruedas y recorriendo. O sea que ustedes, cuando planean un viaje, primero, Marcelo, ¿cómo se ponen de acuerdo o cómo se organizan para viajar? Porque supongo que en el camino surgirán distintas opiniones, ¿no? Vamos por acá, vamos por allá, por más que se hagan un plan, una ruta, ¿no? ¿Cómo van resolviendo eso? Claro, es así. Mira, casualmente las dos motos que contó Marcos, que se compró, son con las que hacemos el viaje. La mía queda acá. Esa es mi moto personal. Marcos es una persona cual que es amigo, vecino y cliente. Y un día vio mi moto en la puerta, empezó a hablar conmigo, sacamos el tema, nos conocimos. Y Marcos es una persona muy generosa, entonces me invitó a ser parte de una travesía de algo raro que está haciendo él, que es viajar por etapas, dejar las motos y volver. Entonces siempre... Perdóname, eso sí. Quiere decir que ustedes van, por ejemplo, a Panamá, supongamos, que no es el caso, pero se van en avión hasta Panamá y ahí recogen o alquilan una moto. En realidad son las dos motos que salieron de acá de Buenos Aires, del Palomar. Las llevan con ustedes. Son sus motos que hasta ahora salieron hace, ¿cuánto, Marcos? Sí, hace dos años. ¿Dos años? Las que fueron a Bariloche. Sí. Se terminó el trabajo en Bariloche, quedaron en Bariloche. Tres meses después fueron a Chile y quedan en Mendoza. Claro, claro. Entonces la misma moto va recorriendo y nosotros... Entonces él va viajamos a buscar las motos en avión, continúa el recorrido para poder llegar y después las deja y siempre va invitando amigos. Bueno, yo tuve la bendición de compartir dos tramos. El primero fue desde Cali a Cartagena y el segundo ahora desde Cartagena, que bajamos hasta Lima, Perú. Hasta Lima. Da la impresión de que ustedes, Marcos, no tienen apuro por llegar, ¿no? Como a veces nos planteamos las vacaciones, de salir de un lugar y llegar a otro, el interés más pasa por conocer la gente, los lugares, la cultura, ¿no? Exacto, pero como hacemos el proyecto con poco presupuesto, con poco tiempo, si bien decidimos no estar muy, muy atados al tiempo, pero tratamos de ubicarlo en una semana, 10 días. Y poca gente, entonces es fácil decidir, es viable económicamente. Y el tema de recorrer lugares y encontrar gente con distintas realidades, a veces no se puede planificar, porque uno, por ejemplo, ahora estábamos en Colombia, 2 días perdimos por arreglos de motos, y al tercer día el Ejército de Liberación Nacional de Colombia decretó un paro armado para todo el territorio nacional, donde nadie podía andar en rutas. Nosotros de algún modo teníamos el vuelo desde Lima a Buenos Aires, así que había que llegar. Claro. Había que llegar. Decidimos, consultamos con la policía del ejército, nos dijeron que ellos nos iban a cuidar, pero más del 90% de los colombianos acataron el paro. De algún modo nos fue de mucha ayuda, porque estaban las rutas vacías. Claro. No había camiones, no había un tráfico enorme. Las rutas están siempre en reparación en Colombia. Entonces, ahí tuvimos una ganancia de tiempo muy grande. Y bueno, fue una experiencia piola, pero el tiempo de algún modo forma parte. No lo podés controlar. En un minuto seguimos conversando con Marcos y Marcelo, motoviajeros, y la experiencia que vivieron en Colombia, un país muy especial. Los colombianos suelen expresar su aprecio por los argentinos, pero han vivido 50 años de guerrilla y además, una guerra civil, 50 años de guerra civil, y ahora son los principales receptores de la migración venezolana. ¿Cómo vivieron eso ustedes como argentinos? Pero no me lo respondan ahora, hacemos una pausa y seguimos. Auspicia en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural. 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-59-71-13-59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante y tenemos mensaje. Sí, así es. Tenemos una respuesta a la consigna de cómo te cuidas del calor y del sol. Y dice, hola caminantes, para el sol siempre ponerse pantalla solar antes de salir es lo que recomiendan los que saben e intento hacer. Siempre intento estar del lado de la sombra. Aguante el frío. Saludos a todos, Brenda de Quilmes. Seguimos con Marcos Palazzo y Marcelo Panero. No les pregunté, Marcos, ¿a qué se dedican cuando no viajan? ¿Vos qué haces? Busca vidas. Yo soy químico. Sí. graduado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, me dedico al oxígeno, a hacer instalaciones de oxígeno medicinal y también gases puros para laboratorios y hospitales. Y también tengo una operación que lo hago con mi mujer, Sandra, que hacemos telas de llama, de pelo de llama. Y bueno, y algunas otras cosas más. De perfecto. Marcelo, ¿a qué te dedicas? Yo soy comerciante de toda la vida, nací comerciante. Ajá. Desde los 17 años ya estuve en venta. Y hace 20 y pico de años estoy en el rubro informático. Tengo un negocio de computación en mi zona, en Ciudad Jardín, Palomar, que ya hace 22 años estoy ahí. Y bueno, es mi forma de vida, mi arte es la venta. También tengo una pequeña distribución de repuestos de motos, porque es lo que me apasiona. Y bueno, claro, nada, ese es un hobby. Habíamos quedado con una pregunta pendiente. ¿Cómo vivieron o miraron ustedes como argentinos el fenómeno de las FARC, ¿no?, de la guerrilla colombiana, y la guerra civil que asoló a ese país durante 50 años, con un fin de guerra de hace muy poco tiempo, uno o dos años atrás, creo, y el hecho de la migración venezolana, ¿no? Tantos, 2 millones, entiendo, de venezolanos que se han instalado en Colombia, ¿no? Que es un tema, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes, Marcelo? Mira, esto de viajar y la moto te da esa amplitud de visión. Y yo volví con, casualmente este tema me marcó mucho, porque hemos visto la migración, la vivimos en carne propia, en la ruta. Yo no, a ver, a Argentina nos llegan venezolanos, obviamente de otra clase social, que pueden tomarse un avión, venirse, vender todo, dejar, pero nosotros vimos gente migrar a pie, arriba de camiones, en la ruta, aspecto de indigente, sin nada, con una bolsita de algo, comiendo lo que le den, y es un tema de mucha charla que lo fuimos teniendo durante el viaje con la gente de ahí, cómo lo iban viviendo, consultaban porque nos llamaba la atención. Y bueno, casualmente es lo que vos decís, 2 millones de personas migraron a Colombia, y de ahí empiezan a bajar, que los 5 que se fueron y cruzan, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Perú, y vimos cómo tratan de hacer un bypass para que no los agarre, porque ahora Ecuador ya puso un visado, no les permite estar ni siquiera de paso, entonces los deportan y los vuelven a llevar. Y vos ves gente muy pobre que, bueno, hasta la policía y se los están pidiendo documentos y se lo van a llevar. Pero vimos familia amamantando, gente que vos ves que ya no tiene fuerza, no tiene alimentos, arriba de camiones, arriba del techo de un camión, a lo mejor toda una familia completa, y lo que es más, mucha gente joven. Marcos, ¿cómo observaste vos el proceso de paz en Colombia? Porque uno no va como político, como un estudioso, pero como vos mencionabas, hubo un paro decretado por la FARC o por una organización, y bueno, hay que ver qué es lo que uno va a hacer, ¿no? Eso todo forma parte de un proceso de paz que iniciaron hace algunos años, pero que en el lugar de los hechos es muy distinto que verlo desde lejos. Sí, correcto. Bueno, desde el 2016 que estuvieron los acuerdos de La Habana, donde la FARC decidieron integrarse al proceso político normal, no clandestino, y un grupo importante estableció ese sistema de ese proceso de paz, se unió. Incluso encontramos en la zona donde se crearon las FARC un ex subcomandante de las FARC que nos contó un poco cómo fue su alistamiento. Le hicimos como una pequeña charla, entrevista, y cómo hoy ya está siendo como un concejal de ese municipio. Por otro lado, También vemos las molestias de, por ejemplo, la gente de las Fuerzas Armadas o de la policía, que dicen, bueno, nosotros hemos perdido compañeros, han secuestrado familiares y ahora los tenemos que cuidar. De algún modo es una situación de un cierto malestar, pero que comparado con la guerra civil que han tenido y que siguen teniendo en otra fase, yo creo que es muy, muy bueno, muy, muy positivo. Y una aclaración que quería hacer es que es honesto hacia todo el pueblo colombiano. El pueblo colombiano en general es un pueblo muy feliz. Todas las problemáticas que han tenido no los lleva a una depresión, a una situación de angustia, sino al contrario, es sumamente optimista. Tiene los paisajes más impresionantes de Latinoamérica, unas playas en el Caribe, tienen las selvas, tienen el café, la salsa, la rumba. Entonces, volviste enamorado de Colombia. Son muy religiosos también. Sí. Mucha espiritualidad. Entonces, muchas veces los medios y de algún modo vende más toda esta parte de la guerrilla, de la droga, de toda la problemática que tiene Colombia. Pero Colombia es un país para descubrir, con una riqueza impresionante, con un nivel, diríamos, de intelectualidad, de cultura, tan impresionante. Ya te digo, nos invitaron unas personas a un debate sobre la despenalización del aborto, donde había un grupo que estaba a favor de una postura, otro del otro, como cualquier debate, y como vos lo mencionaste, mencionando a Canclini. Sí. Y vimos cómo había médicos, filósofos, abogados. Sociólogos, abogados, juristas, un orden, un respeto, defendiendo posiciones donde algunos hablaban de asesinato, otros hablaban de derechos, otros de todo tipo de derechos. Realmente aprendimos de leyes, aprendimos de todo. Y hay otra Colombia, ¿no? Claro. Otra Colombia más allá del proceso de guerrillas y de... El tema del ELN es una agrupación muy importante de las guerrillas que nucleó a grupos de las FARC que no se quisieron, unir al proceso de paz. Para terminar, dos preguntas con respuestas breves. Marcelo, ¿qué comida te gustó? ¿Volverías y la prepararías acá en Buenos Aires? Todo lo que comí allá, hubiese querido traerme las recetas. Realmente increíble. ¿Una comida, por ejemplo? La bandeja paisa, las arepas, los patacones llenos de los rellenos que realmente uno no sabe, los pescados, el robalo. Sí, bueno, el robalo. Nosotros lo que pasa es que el viaje en realidad hablamos mucho Colombia, pero hicimos todo Colombia, todo Ecuador, hicimos hasta Lima, Perú. ¿Qué entonces, recomendación para los que quieren hacer un viaje de estas características? Bueno, una que no lo vean como algo muy loco, sino que es algo fácilmente lograble. Sí. No importa la edad, puede ser un joven, tiene que tener registro, tiene que tener los papeles, es muy importante toda la parte de papeles y... Sí, hay que pasar la aduana, caminar las rutas, etc. Las fronteras. Se puede hacer con poco presupuesto, se puede hacer con gente, no solamente aventureros adolescentes, sino... como se dice ahora, sexalescentes, ¿no? Sí. Gente que puede hacer un tipo de aventura, un viaje de estas características, con pocas cosas. Marcelo, una recomendación tuya. Vos tenés muchos años en la moto, ¿no? Sí. Para el que quiera hacer un viaje de este tipo. Bueno, la recomendación en la moto tiene que estar impecable, en buen estado. Si bien nosotros buscamos marcas que vamos a tener repuestos en toda la ruta, porque Latinoamérica está lleno de motos. La recomendación básicamente es precaución, no creerse que uno ya la sabe todas, porque cada curva es distinta a la otra. Respetar y sobre todo es ir protegido. Protegido significa ropa. Existe una variante de ropa importantísima, camperas con protecciones lumbares, codo, hombro, guantes que te protegen las manos, todo lo que ante una caída va a rozar, tenés ropa que ya tiene la protección. Yo tengo pantalones y casualmente en este viaje comprobé de que nosotros pudimos terminar todo este ride gracias a la ropa que tenía, porque yo en Ecuador tuve una caída, un derrape de más o menos de 25 metros, donde la moto se me cae encima, toda cargada con los bolsos, pesaba un montón. Bueno, yo tengo un pantalón de Kevlar con unas rodilleras. Es importantísimo, codo, hombro, rodillera y espalda siempre protegido, no andar en remera, y el casco atado, siempre el casco atado. Esta es la recomendación de Marcelo Panero y también la voz de Marcos Palazzo, que nos han acompañado en esta tarde contándonos sus experiencias como moto viajeros. Nos despedimos de Caminante en esta tarde, agradeciéndole a Damián en la operación técnica, a Julio, que hoy no está pero que hace la musicalización, a Karen, a Laura y por supuesto a todos ustedes que nos escuchan. Hasta la semana que viene. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864.